amor. Amor, estoy consciente que yo no fui el primero en tu vida que robara tu virginidad, tu intimidad y tus días de felicidad. No me interesa saber quién compartió tu pasado. Solo me queda reconocer que bendigo al que te ha amado y que te hizo mujer. Bendito por haberte enseñado a besar de esa manera, a compartir tus bellas caricias y en la cama esa entrega. Tus caricias de amor y el calor de la pasión. Amo saber que tu virginidad la robará otra persona. Amo saber que te tuvo en sus brazos y te sentiste sola. Amo saber que dejó libre en tu vida el mayor de tus tesoros, el que hizo que te muera con toda el alma, mi amor. En tu corazón. 5 y 2. Sola, amo saber que dejó libre en tu vida.